Mauri, Leori, ¿cómo vas? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. De la mano siempre de Mari Morales. Por ahora. ¿Cómo le va, Mari? ¿Qué dice? Buenos días, ¿todo bien? La veo con abrigo. Ah. Abrigo Producciones presenta este espacio. Muy bien. Estoy con todas las luces. Los viernes venís más seguido porque estoy allá arriba. Los viernes. No, no me pasa el lunes, el martes, miércoles. Trajiste Gamulán porque de acá salimos derecho. Claro que. El que empieza la ronda del fin de semana. Sí, déjame descansar un cachito porque hoy me levanté, viste, a las 6. Entonces necesito un reposo a la tarde. Tengo más trabajo, pero a partir de las 8. Hecho. A partir de las 8. Salimos. Ahora quedamos en qué esquina. Ahora vemos. Y tengo ganas de escucharlo a Mauri. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, esta noche vamos a estar con Barbie Pascual en Patio de Alondras a las 21, tocando algunas canciones de autor. Barbie viene de la ciudad de Las Flores. Y bueno, vamos a compartir unas músicas. Son peligrosas, sí, ¿no? Sí, de las Flores, ¿no? Toda muy buena gente. Sí. Llegando por la ruta 30. Claro. Así que eso será esta noche a partir de las 21. Sí. En ese hermoso lugar que es Patio de Alondras. Es el lugar que se está macerando de a poquito ahí. Exactamente, como las pizzas que se comen ahí, sí, que son riquísimas. Así que esta noche hay la invitación para toda la gente que quiera ir. Sí. Muy bien. ¿Y algo más teníamos? Sí, teníamos un repaso. ¿El repaso de la agenda que eres del fin de semana? Sí, empecemos por hoy, ¿viste? Arrancamos. Antes de que Mauri lo hagamos trabajar un rato. Arrancamos hoy un ratito antes de que arranque Mauri y Barbie, porque pasamos por la Quimera, nos tomamos alguito ahí, que está abierto el salón. Acabo de venir desde ahí, el salón nuevo, hermoso. A las 9 me voy a Patio de Alondras. Muy bien. Los escucho a Mauri y a Barbie. Muy bien. Van a cantar y además van a conversar sobre las canciones. Conocer las historias de las canciones, ya te va a contar Mauri. Es claro, no vaya hermoso la gente que pensando que van a contar su historia, cosas íntimas. No, van a hablar sobre los y temas. El público va a poder preguntar, yo creo, cosas íntimas. Sí. Ajá. Sí. Intimidades. No, después veremos si respondemos. Claro. Si responden. Ya vengo, voy al baño. Sí, sí. Pero es bueno, o sea, hablan de un tema y después lo cantan. Claro. Esa es la idea. Vamos a tratar, o sea, la idea es, jugamos un juego a donde ella no escuchó mi música y yo no escuché su música, nos conocemos de otro ámbito, y está buenísimo porque la idea es preguntarnos y de dónde salen las canciones, qué es lo que te motiva a componer, y un poco también hacer partícipe al público de la parte de la trastienda, digamos, claro, de lo que es la composición y lo que es ser cantautor, ¿no? ¿Y cómo llegaron a un espectáculo así? Charlando, me imagino. Sí. ¿Se les ocurrió? Sí, charlando. Charlando en lo de Mari, en el patio de Mari. Ella nos hizo unas fotos tomando mate, charlando de música. O sea, podemos hacer algo bueno con esto. Claro. Y tenían el espectáculo ahí, sí, en ese patio. Sí. Mirá qué bueno, qué bueno. Y listo. Sigue el viernes. Listo. ¿Cómo listo? Después te llevas el Gamulán floreado en el bolsito y nos vamos a ver a la minga. ¿Por qué que en toca el bolsito? 2:30. Y bueno. Voy en el puesto, va. Pues. Voy a lo demás también. Con ya el Gamulán. Te espero, ¿eh? A las 8, donde veas uno que está con un Gamulán floreado. Ese es Walter. ¿Qué tal? Yo quiero conocer al de la radio. El señor es el de Gamulán floreado. Ahí el serio de la radio. Ese que está con un Gamulán floreado. Vio el que da las noticias así con una voz toda. Ese es el del Gamulán. Así que, bueno, ahora me contás. Ahora seguimos contando. Manos a la obra. ¿Puede ser? 11:14. Aquí canta Mauri Legori. Buenas, malas puedes tener, días, noches y resolver. No hay noche si no existe el día, dejan de correr. Hola, papi, no molestes, quiero hablarte, hoy no después. Entrégale un momento en el día, hoy es más que ayer. relación con el corazón. Hay mucho más detrás de un ciclo. No es cuestión de huir, déjate fluir y entrégame tu corazón. El sello que tiene usted será quizás por el estrés. Solo entrégueme una sonrisa hoy en día para usted. Una nube lo sigue. No se acosa de la carne, saca el sol siempre un nuevo día. Hoy quizás puede ser. Dame una canción con el corazón. Hay mucho más detrás de un signo. No es cuestión de huir, déjate fluir. Déjame tu corazón. Dame una canción con el corazón. Hay mucho más detrás de un signo. No es cuestión de huir, déjate fluir. Entrégame, entrégame tu corazón. Tu corazón, yeah, yeah. Muy lindo. Gracias. ¿Cuánto dura el espectáculo de hoy? ¿Tienen previsto o no? ¿O es hasta que? Hora y media, hora 20. Porque si empiezan a preguntar. Y lo que pasa es que si empezamos a sacar tema, en realidad hay mucho repertorio, pero claro, la idea es que sea una hora y cuarto, una hora y media. Más o menos. Mm-hmm. Sí. Bien, ¿y a futuro? Y a futuro estamos volviendo a arrancar. Este sería en Mica. Bueno, Barbie ya viene tocando hace rato y no ha tenido una cierta continuidad. Pero bueno, después de la pandemia, yo medio como que hice un par de shows y no hice más nada. Claro. Y ahora como que estoy volviendo. Incluso estoy cerrando ya un disco nuevo que uh-huh. va a salir en breve. Así que es como retomar. Uh-huh. El palito, como claro, decía sí. Atahualpa. Como decía, ¿cuándo tenés previsto que salga nuevo trabajo? Yo quisiera que saliera hoy, pero calculo que para septiembre va a estar. Ajá. Sí. Lindo, para festejar la primavera. Sí. Ahí, sí, sí, lanzamiento sí, sí, sí. en primavera. El 21 de septiembre. Estaría bueno, ¿no? Rompe, ¿no? Sí. sí. Lindo, están floreciendo canciones. Pude espiar un poquito. ¿Ah, sí? Ahí lo que está haciendo y es muy hermoso. Mira. Muy hermoso. ¿Viste que te pasó alguna vez que conoces un amigo por un lado y otro amigo por el otro y decís, esta gente se tendría que conocer? Sí. Con Barbie y con Mauri me pasa eso. Ajá. Y sentía que tenían que compartir de alguna manera porque componen y cantan desde un lugar muy genuino. Ambos van en detrás de las letras que cantan y es muy hermoso lo que va a pasar hoy. Antes de que suceda, ya sé que va a ser muy hermoso, porque los conozco por separado como artistas y como personas, y uh-huh. todo de ellos va a estar arriba del escenario compartiéndose. Para mí, hoy, esta noche es una noche más que especial. Así que va a ser un momento íntimo. No tenemos las personas comunes, que no nos dedicamos a cantar y a componer, no tenemos acceso a estos espacios de charlas, que suceden entre músicos, donde de alguna manera van sacando la cáscara. ¿Viste? Cuando quise decir esto, dije esto, porque me estaba pasando esto, y entonces es muy hermoso lo que sucede y uno lo invita a escuchar la música de otra manera. Bien, ¿las entradas para ir a verlo? Las entradas pueden buscarlas en Producciones Abrigo en Instagram, o si no, al 665522. Me quedé en el primer 6. 665522. Muy bien. A partir de las 21. En Patio de Alondras, en Alberdi 537 y Alberdi entre Pinto y San Martín. Bueno, y ya que estamos, sigo de joda mañana. Sí, de joda mañana porque volvemos a la Quimera, que sigue la joda todo el fin de semana. A comer, a tomar alguito, arranca. Ahí era con la mano, ¿no? con la mano. Sí, también. en la Quimera mañana abre la noche Joa el Cobruni en Voz y Bandoneón y cierra la noche súper hermosa Joaquín del Mundo, un artista que viene caminando. Si hablamos de artistas genuinos, sus canciones van. Después de que lo conociste, te das cuenta de que va ahí también, uh-huh, en eso de cantar lo que es. Un espectáculo muy hermoso. Y siguen ellos el domingo también. Uh-huh. Siguen muestras de arte, artistas, hay DJs, hay gente que va a estar pintando en vivo. Una invitación hermosa. En serio, acabo de venir, el salón quedó precioso. Y respetando la historia de este lugar, que en el medio tuvo un incendio. Y ese incendio se sigue viviendo. No es que lo desaparecieron y está blanco. No, sí, la historia del lugar está respetada de alguna manera. Y se ve ese cachetazo que sufrió la esquina y renace y florece a partir de eso. Muy hermoso, muy hermoso. Bien, hablamos de los gamulanes y todo y no dijimos dónde está, vieja Minda, hoy. Es verdad, no lo van a encontrar, van a tener que buscar al señor de Gamulán y seguirlo. Venía con 300 personas atrás, ¿viste? ¿Qué pasó? Esta noche a partir de las 0 horas en el Hípico, con invitación de Cervecería Ogam, está vieja Minga. Perdón, el Hípico es acá. En Pinto. Arriba de la Cervecería Ogam. Claro, ahí. No, allá. Hace 28 años que no estuve, digo, ya veo, lo cambié de lugar y no. Yo voy a. Ahí. Legendario Club Hípico. Club Hípico, sí. Ahí van a estar a partir de las 12 está la apertura de puertas, uh-huh, prevista. Uh-huh. Además. El domingo cerramos el fin de semana. Sí. Así, tranquilito, como para ir bajando con una peña folclórica hermosa en el bar El Cerro, Cerro de Leones, que está a pleno festejando sus 142 añitos de vida. Ahí estamos con Guardamonte Folclore cerrando el fin de semana a pura chacarera. Muy bien, qué lindo. Bien, Mauri, sí. ¿Cerramos? ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Algo más? Dale. Y los esperamos a todos en Patio de Alondras. ¿Vos me estás mirando porque querés decir algo? No, porque por ahí querías decir algo sobre la canción que vas a cantar, ¿viste? Que por ahí, para empezar a entender cómo va la cosa de esta noche. Mira, esta canción se llama Milagro de Dios. Uh-huh. Es una canción que en algún momento fui a pescar al arroyo de López, en el acceso de López. Nada, esas cosas que se junta el sol, el atardecer, unos árboles había que ya no están más, pero hay una hilera de árboles que habían quedado de la época del huracán. Sí. Estaban secos y grises, unos caballos y los cerros de lo que es Barker, uh-huh, y toda la luz. Y yo he ido muchas veces a los cerros y tiene una cosa que desde ahí arriba se ve la distancia de la pampa, ¿viste? Uh-huh. Se ve muy lejos y esas cosas no son muy comunes, es muy particular, uh-huh, de esta zona. Uh-huh. Y hice esta canción que se llama Milagro de Dios. Como el agua del río que recorre el suelo mío, como el vuelo del ave que este cielo cruzó, mi memoria un viajero decidido a encontrarte, cada imagen respiró. Mira el cielo y la tierra también, mira al suelo y encontrarás el Edén. Tan veloz como el viento, los caballos en la montaña y en lo verde del campo y su inmensa extensión. El silencio inaudito y el cantar de los pájaros. No hay perdón y no hay grito. Mira el cielo y la tierra también. Mira el suelo y encontrarás el bien. Sin conocerlo. Qué lindo. Sin conocerlo. Muy lindo, la verdad. Gracias. Chicos, gracias por la visita, lo mejor para esta noche. Toda ahí la gente que vea, la hombre del Gamulán, que lo siga, que va derecho a Patio de Alonso. Por ahí me lo saco un ratito para no opacar, bueno, digamos, la noche, claro. ¿No? O para que no me lleven preso, una de dos. lo mejor para el espectáculo muchas gracias, de hoy. Muchas gracias.